Primero que nada, bueno, una actividad sobre género y cambio climático. Estamos en Priápolis, Casa de la Cultura, hoy sábado. Contame un poquito cómo surge esta idea. Sabemos que es para toda la zona este. Sí, estamos realizando un proceso de diálogo para construir el nuevo plan de género en cambio climático. Estamos realizando una serie de diálogos en el territorio nacional, ya estuvimos en Tacuarembó, estuvimos en Salto, bueno, hoy estamos acá en zona este, en la zona de Piriápolis, tenemos personas que vienen de Rocha, de La Valleja, de Canelones y por supuesto de Maldonado, de todo Maldonado. La idea justamente de estos diálogos es generar, mediante un proceso consultivo, el nuevo plan de género en cambio climático, que permita recoger justamente en cada uno de los diálogos los impactos del cambio climático en el territorio concreto donde hacemos los diálogos, y a partir de los impactos concretos poder ver los impactos diferenciados por razones de género. ¿Qué roles asumen las mujeres? ¿Qué roles asumen los hombres? ¿Por qué decimos que impacta en forma diferencial? ¿Cuáles son las cargas y responsabilidades que todos tienen? ¿Y por qué también esta cuestión de que muchas veces las mujeres se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o, bueno, con mayores dificultades para poder hacer frente a las respuestas que se necesitan para el cambio climático? En las actividades anteriores que tú nombrabas, que he hecho en otras zonas del país, ¿cómo fue la respuesta? Hoy vemos mucha gente, ¿verdad? Sí, la respuesta viene siendo muy buena, igual que acá en Piriápolis, estamos muy contentos con la participación. No solamente de vecinas y vecinos, sino también de múltiples instituciones que también vinieron y que, bueno, vienen también a dar su vivencia, y es muy importante, representantes de instituciones acá departamentales, locales. La realidad es que la convocatoria viene siendo muy buena, yo creo, y es una opinión personal, y es porque cada vez más el cambio climático nos impacta y cada vez más sentimos que necesitamos dar una respuesta específica y desde los territorios concretos, ¿no? Entonces quizás esto hace unos años no hubiera tenido este nivel de respuesta, pero hoy en día la evidencia es importante, y la vivencia de las personas frente al cambio del clima y cómo impacta en la economía, en los cuidados, en la organización de la familia, en los miedos, en las emociones, en la ansiedad que nos genera, en la juventud, pensar qué va a hacer con su futuro. O sea, hay múltiples impactos que tenemos que ser capaces de reconocer para poder luego orientar una política pública que sea acorde a eso. Ahí está. Recordame, ¿quién convoca? ¿Quién organiza? Esto está convocado en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que donde el organismo rector del sistema es la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, pero trabajamos articuladamente en el marco del sistema. Lo trabajamos, esto lo coordinamos muy fuertemente con el Instituto Nacional de las Mujeres, porque es una política de género, entonces tenemos que articular con el Instituto Nacional de las Mujeres, y lo venimos haciendo, y a su vez como socios los gobiernos departamentales. Por eso, bueno, acá también estamos articulando y coordinando esta actividad con el gobierno departamental de Maldonado. ¿Pero ya tienen pensado en alguna otra zona del este, o en qué zona del país van a continuar? El próximo es en San José, el 11 de octubre, y allí cerramos este ciclo de diálogos. Hoy vamos a estar trabajando acá hasta las 3:30, y la idea es cerrar el 11 de octubre con este ciclo de diálogos y a partir de ahí pasar a la fase de construcción del plan, poder tomar las recomendaciones que surgieron de estos diálogos, y nuestra expectativa es a principios del 2026 estar anunciando el lanzamiento del plan. Ahí está. Así que bueno, ya entonces la gente de San José, supongo que la zona oeste. Exacto, En la zona oeste, ya que vayan sabiendo, el 11 en San José, oportunamente estaremos también por acá dando lugar, que seguramente será también en un lugar de la intendencia. Sí, exactamente. Exactamente, ya está coordinado con la intendencia de San José, y vamos a estar convocando a Colonia, a Soriano, a Florida, a Montevideo y la zona oeste de Canelones, que no llega para el lado oeste, pero que sí le es más accesible llegar para el lado oeste, así que también lo vamos a estar invitando. Bueno, así que también ya dejamos la invitación abierta, y por supuesto vamos a estar informando los detalles más sobre la fecha. Muchísimas gracias. Recordame tu nombre. Laura, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Mi nombre es Laura Marrero, soy la referente de género de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Muchísimas gracias. A ustedes.